Esto pasa en Radionauta. El zapatismo se ha convertido en un referente mundial de la construcción de la otra política, de una crítica radical al capitalismo, a partir no solo de resistir y criticar, sino de construir la forma de organización político-social que permite autonomía, autogestión, pero más que nada la posibilidad de crear otros mundos, mundos posibles, otros hechos por ellos mismos, en una especie de faro que nos permite espejearnos, mirar cómo es que ellos construyen sus autonomías e intentar construir nuestros propios espacios de autogestión, de autonomía, en la medida, como ellos dicen siempre, cada quien en su lugar y cada quien en su contexto, para poder luchar desde espacios muy propios de cada quien. Radionauta, sonido disonante.